Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su servidor Virginia Urbina. Bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico contacto@altersexual.net, donde nos pueden mandar sus dudas, sugerencias, comentarios, ideas para nuevos programas. Si tienen alguna duda que quieran hacerle a alguno de los invitados que hemos tenido anteriormente, son todas bienvenidas. También les invitamos a visitar nuestra página web altersexual.net, donde pueden escuchar los podcasts de los programas anteriores, así como más información sobre los temas que tratamos en este programa, que, pues como ustedes sabrán, es generalmente sobre placer, sexualidad y estudios antropológicos al respecto. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy especial sobre el placer, que es justo el eslogan de este programa, Altersexual, donde el placer es tuyo, porque queremos que el placer sea tuyo. Y para que logres este cometido tan importante en tu vida, creemos aquí en Altersexual que lo principal es conocer cómo se produce el placer, conocer qué es el placer, qué es lo que te da placer, qué no. El conocimiento es muy, muy importante en la búsqueda del placer. Y pues en este programa vamos a dedicarle todos los 30 minutos a descubrir cuáles son las implicaciones de la búsqueda del placer, qué es el placer, cómo lo sentimos, cómo lo buscamos, cómo lo desarrollamos. Y pues bueno, vamos antes de entrar de lleno al tema con una canción en nuestra sección Placeres Sonoros. Esta canción es de un grupo español. Más bien es un solista, pero tiene varios colaboradores, entonces a veces se presenta como un grupo. Se llama McNamara y el tema que vamos a escuchar se llama Placer por Placer. Enseguida vamos a regresar para seguir hablando de este tema. No se desconecten, vamos a escuchar el tema. Placeres Sonoros. Me vuelve medio loca, me tira por los suelos. medio loca. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Altersexual. Acabamos de escuchar el tema Placer por Placer de Fanny o Fabio McNamara. A veces se presenta como Fanny, a veces se presenta como Fabio. Es un actor y artista plástico español que ha colaborado en distintos proyectos artísticos, pero pues su colaboración más importante fue con Pedro Almodóvar en dos o tres películas por ahí y con otros artistas de la llamada Movida Madrileña, que es un movimiento musical principalmente de electropop sobre disidencias sexuales y diversidad sexual. Muy interesante, les recomiendo que si tienen chance busquen por ahí por internet de qué se trata este movimiento. Y bueno, el tema de hoy es el placer. Entonces, me interesa que definamos primeramente qué es el placer. El placer, según la Real Academia Española, es el goce y el disfrute espiritual, o en su segunda acepción, es la satisfacción o una sensación agradable producida por la realización o sucepción de algo que gusta o complace. Eso es la definición más básica del placer. Es producido cuando el organismo recibe una satisfacción plena a alguna de sus necesidades. Entonces, el cerebro empieza a liberar dopamina, endorfinas, oxitocina y serotonina principalmente, que son las sustancias bioquímicas más vinculadas al placer. Y bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué son estas sustancias, estas hormonas o estos químicos que hacen que nuestro cuerpo disfrute esa sensación? Bueno, pues la dopamina principalmente suministra sentimientos de gozo y refuerzo para la motivación. Esta sustancia participa en experiencias naturalmente recompensantes como la alimentación, cuando comemos algo que nos gusta, cuando tenemos relaciones sexuales o cuando usamos algunas drogas. Nuestro cerebro libera dopamina, que precisamente sirve para reforzar este comportamiento y hacer que nuestro organismo lo busque más constantemente. La oxitocina es una hormona relacionada con los patrones sexuales. También se piensa, algunos científicos creen que su función está asociada con el contacto físico y el orgasmo. Algunas personas incluso lo han llamado la molécula del amor. La serotonina, que es otra sustancia que se produce cuando sentimos placer, es un neurotransmisor que participa en la inhibición de la ira y la agresión. O sea, cuando nos ponemos todos locos, la serotonina ayuda a tranquilizarnos y a calmarnos. Regula también la temperatura corporal, nuestro sentido del humor, el sueño, algunos elementos de nuestra sexualidad y el apetito. Incluso la serotonina, algunas personas la han llegado a llamar la hormona del placer. Y por último, las endorfinas, que también alguna vez las hemos escuchado por ahí, son neurotransmisores opioides producidos en el sistema nervioso central como moduladores del dolor, la reproducción, la temperatura corporal, el hambre y otras funciones reproductivas, y también se le conocen como las hormonas de la felicidad. Bueno, estas cuatro sustancias son las principales causantes de que nuestro cuerpo sintamos una sensación de placer. Y se producen cuando hacemos actividades que nos gustan, como escuchar una canción, o leer un libro, o ver una película, nuestra película favorita, o estar en compañía de alguien que queremos, de alguien que disfrutamos, estar. Cuando hacemos todas estas actividades, se generan estas sustancias en nuestro cuerpo y la sensación de satisfacción y de plenitud que provocan. Una vez que se pasa este efecto de las sustancias en nuestro organismo, lo que hace es que nuestro propio cuerpo nos pide que volvamos a reproducir esas situaciones similares. Entonces, para replicar estos estados de placer, lo cual, dependiendo de las personas y de los contextos, algunas veces podría convertirse incluso en una adicción. Pero bueno, el placer ha recorrido un largo camino en la historia de la sociedad y de la humanidad. Muchos filósofos, pensadores, intelectuales han discutido sobre si es bueno o malo el placer, si es moral o inmoral, y qué papel juega el placer en las sociedades a lo largo de la historia. Pues bueno, es una historia muy, muy larga, pero voy a tratar de condensarla lo más rápidamente posible. Los primeros que pensaron el placer fueron los filósofos griegos, los padres del pensamiento occidental contemporáneo, especialmente Arístipo, que fue un filósofo griego discípulo de Sócrates y que fue el fundador de la escuela cirenaica, que es la principal propugnadora del hedonismo. Y el hedonismo lo que implica es, o bueno, lo que propone es sentir el máximo placer corporal como la constitución de la meta, de una meta de vida. Y la felicidad la define como la suma total de los placeres gozados. También Arístipo defendía que el ser humano no debía ser dominado por el placer, sino que éste debía dominarlo a él. La inteligencia cultivada le permite al ser humano dominar estos instintos básicos y distinguir los placeres sensuales o los placeres temporales o pasajeros de los intelectuales, que son, según, más puros que los mezclados y también distingue los placeres egoístas de los desinteresados. Desde aquí, desde este momento, ya se empezaba a hacer una distinción entre el placer bueno y el placer malo, o el placer puro y el placer impuro. Después, Epícuro, otro filósofo griego, proponía que la felicidad consistía en vivir periodos de continuo placer. Hace una categorización de los placeres, de los cuales unos son recomendables y otros no, y propone tres tipos principales de placeres. Los naturales y necesarios, como alimentarse, calmar la sed, el abrigo y la seguridad. Los naturales e innecesarios, como una conversación, gratificación sexual o admirar una pieza artística. Y los innaturales e innecesarios, que son considerados más superfluos, como la fama, el poder político o el prestigio. En base a la división del ser, también distingue dos tipos de placeres, que son los del cuerpo y los del alma, que pues también, como típicamente se hace la distinción, los placeres del alma son superiores a los placeres del cuerpo porque son más duraderos y además pueden atenuar los dolores físicos. Vamos a ir un corte y ahorita vamos a regresar para seguir hablando de la historia del placer en la sociedad contemporánea. No se despeguen. Y bueno, vamos a escuchar otra melodía en esta ocasión. Quédense con nosotros aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Placeres sonoros. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @ Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto @ Altersexual.net. Muchas gracias por continuar con nosotras aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. En este programa les estoy hablando sobre el placer, la historia del placer en la sociedad contemporánea, desde los pensadores griegos como Arístipo y Epícuro, que eran los principales pensadores que dilucidaron sobre qué es el placer, por qué lo sentimos, es bueno, malo, es moral, inmoral. Y pues bueno, después del hedonismo, que era la doctrina filosófica que contenía tanto a la escuela cirenaica como el epicurismo, que distinguía varios tipos de placer y valoraba mucho más los placeres del alma como placeres más duraderos y permanentes que los placeres del cuerpo. En los siglos XVIII y XIX, filósofos británicos como Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill hicieron la propuesta del utilitarismo, que indica que el comportamiento humano debe tener como criterio final el bien social, el bien común, el bien de todas las personas, que incluye el máximo bienestar para un mayor número de personas. O sea, es una doctrina más universal y social sobre el placer. Ya más contemporáneamente, hedonistas como Valery Tasso piensan que el hedonismo es una actitud ante la vida más que una ideología o un tipo de filosofía. Dice que prima el instante sobre el devenir y que reivindica la valentía sobre el miedo, que respeta la materialidad y cuestiona el espíritu, que gestiona lo que sucede sin despreciarse por lo que nunca sucedió, que aprecia la lógica de la vida y cuestiona la lógica de la muerte, que sabe que lo suficiente es suficiente, que busca el placer donde está, no donde se busca, que hace de su cuerpo un aliado y no una prisión, y que desea sin que el deseo lo esclavice, más bien que emplea su tiempo más que su dinero. El hedonista ejerce el difícil arte de establecer la paz consigo mismo. Esa es una idea de Valery Tasso, un hedonista contemporánea. Y bueno, los principales opositores del hedonismo son la filosofía del catolicismo, que lo considera como una actitud carente de moral porque antepone la búsqueda del placer o de la satisfacción a las exigencias del amor a Dios y al prójimo. Es una actitud egocéntrica, dice el catolicismo, que incapacita al sujeto para relacionarse con otros a menos que sea para explotarlos y satisfacer su afán de placer. Otra corriente ideológica que desafía la postura hedonista es la psicología positiva, que cree que basar la vida en la búsqueda del placer deriva en un mayor índice de insatisfacción y que la felicidad auténtica debe poner un mayor enfoque en el compromiso y el significado a largo plazo, como aprender un oficio, tener metas en la vida. En eso basa la psicología positiva, la búsqueda de la felicidad, no tanto en el disfrute del cuerpo o el disfrute del alma. Sin embargo, a muchos estudios genéticos históricos han propuesto que el placer ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir y a evolucionar, porque la producción de endorfinas y de otras moléculas del placer beneficiaron a nuestros ancestros, a los primeros seres humanos, para conseguir comida, formar grupos sociales, tener compañía y, pues, obviamente, tener relaciones sexuales y reproducirse. Y bueno, vamos a escuchar otra melodía en esta ocasión. Este tema es de Lujuria y es una banda también española y se llama No es malo darse placer. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para concluir este tema. Placeres sonoros. Recuerdo hace unos años que alguien me decía, chico, que no vas a crecer. Si sigues buscando plaza solitario, casi me lo llevo a creer. Pasaron los años, no pude dejarlo, nene, ¿qué lo vamos a hacer? Y a pesar de todo, mido un 80, menos mal que no pare. Que nadie te engañe, no es malo darse placer. Que eso era pecado. Era muy feo, el pelo se me iba a caer. Mira qué melena y eso que me he parado. Hubo días que hasta tres. Que te salen granos si tú preocupado. Sabes que no tienes por qué. Lo único que pasa es que estás cambiando. Tienes un poco de acné. Que nadie te engañe. No es malo darse placer. Anda a darte cuenta que siempre a tu lado. Hay gente que te quiere controlar. Tu padre, tu madre, la iglesia o el Estado trabajan tu voluntad. Óyeme, escúchame. Tienes que llegar a pensar que sin hacer daño aquí no hay nada malo. Cada uno sabe cómo disfrutar. Y no pienso escuchar a quien miente al hablar. We'll solo aporto una solución para esos días chungos cuando estás tan solo y lo que late no es el corazón. Diga lo que diga, no importa quién lo diga, acaso de esta canción no es malo para el alma, no es malo para el cuerpo, practica solo. Placeres sonoros. Etnofilias. La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanesia, por Bronislao Molinowski. El lugar que ocupa el beso en las comunidades de los mares del sur ofrece un interés general y siempre actual. Generalmente se cree que el beso no se practica fuera del horizonte indoeuropeo. Los que estudian la antropología, así como los aficionados a la ópera cómica, saben que, hasta en civilizaciones tan avanzadas como las de China y el Japón, el beso es un gesto desconocido en el arte de amar. Un europeo se estremece a la sola idea de semejante inferioridad cultural. Apresurémonos a decir, para consolarlo, que las cosas no son tan graves como él cree. Si se quieren apreciar bien los hechos y verlos en su perspectiva adecuada, es necesario formular la cuestión en términos más precisos. ¿Queremos saber si los labios participan en los gestos y caricias que acompañan al amor? Pues bien, esta participación es indudable. Veremos que, en efecto, la boca participa en las caricias preliminares, no menos que en las fases más avanzadas. Pero por otra, si definimos el beso de una manera más precisa como una precisión prolongada de una boca contra otra, y creo que todas las autoridades competentes admitirán esta definición, lo mismo que el beso así definido constituye una de las principales preliminares eróticos en Europa y en los Estados Unidos, sería preciso convenir que, bajo esta forma, es desconocido en las Islas Trobriand. Lo cierto es que el beso no constituye nunca una fuente de placer independiente y que se basta a sí misma, ni una fase preliminar definida en las relaciones amorosas como sucede entre nosotros. Los indígenas no me hablaron nunca espontáneamente de esta caricia y todas las preguntas directas referentes a ella me fueron contestadas con una respuesta negativa. Sin embargo, saben que los blancos permanecen sentados, juntan boca con boca y les gusta eso, pero ven en ello una diversión más bien insípida y absurda. En el sentido más limitado de la palabra, el beso como símbolo cultural, medio de salutación, expresión de afecto y acto mágico y ritual no existe para ellos. El frotamiento de las narices a manera de saludo es raro y solo se practica entre parientes muy cercanos. Dicen que se saludan así padres e hijos, marido y mujer, cuando se reúnen después de una separación larga. Una madre que se dispone a arrullar a su hijo lo acaricia a menudo con la mejilla y los labios. Respira sobre él o bien, abriendo la boca, la pasa suavemente por su piel a guisa de caricia. Pero el beso propiamente dicho, conforme a la técnica que nos es familiar, no existe de la madre al hijo, y cualquiera que sea su forma, dista mucho de tener entre los indígenas la importancia tan considerable que posee entre nosotros. La ausencia del beso en este sentido limitado acentúa la diferencia que existe desde el punto de vista amoroso entre los indígenas y nosotros. Estoy convencido de que los primeros no se entregan nunca a las caricias como a actos que hallen su satisfacción en sí mismos, es decir, como a gestos que formen una fase aparte y que cubren un largo periodo de tiempo, fuera de todo contacto físico más íntimo. Es este un carácter local y no racial, pues estoy igualmente persuadido que entre los otros melanesios, entre los Dobu y probablemente entre los Motu, entre las tribus Sinaugolo y Mailú, dos amantes se contentan a menudo con encontrarse juntos, acostarse el uno al lado del otro y acariciarse recíprocamente sin cohabitar. Etnofilias. Y bueno, escuchamos un fragmento de una etnografía hecha por Bronislaw Malinowski, un destacado antropólogo británico. El libro se llama La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanesia. Podemos decir que es una continuación de su libro más conocido, que es Los Argonautas del Pacífico Occidental, donde también estudió a estos pueblos de las Islas Trobriand. Nada más que en este libro, en este título, se enfocó completamente, dedicó todos los capítulos del libro a la vida sexual de los habitantes de estas islas. Analizó sus comportamientos sexuales, qué les provocaba placer, cuáles eran sus ideas sobre el género, sobre el sexo. Entonces, es un libro muy interesante, se los recomiendo mucho. Pueden encontrarlo todavía en librerías de viejo o en las bibliotecas centrales de las universidades. Y pues bueno, leyendo este libro nos podemos dar cuenta que la búsqueda del placer es un tema universal, sin embargo, los métodos que tenemos para encontrarlo, esos son más específicos de cada cultura y dependen mucho del contexto, de nuestra sociedad, de lo que hemos aprendido, de lo que consideramos bueno, deseable, bonito, agradable y de lo que es condenado en nuestras sociedades, de lo que se ve mal, de lo que es impuro, de lo que se considera sucio, desagradable. Y pues bueno, es interesante ver cómo estas diferencias en la cultura influyen en los métodos en los que nosotros buscamos y sentimos el placer y también en las formas en que nos relacionamos con nuestras parejas o con las fuentes de nuestros afectos. Y pues bueno, entonces es interesante hacernos esta pregunta sobre el placer. Es una sensación totalmente natural y universal, pero cómo lo encontramos y cómo lo sentimos, eso depende de cada cultura y a veces hasta de cada individuo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Alter Sexual. Les esperamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche por Radio Ciudadana 660 AM. Y les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado. Les invitamos a que sigan visitando nuestro blog altersexual.net. Nos escriban a contacto@altersexual.net para dudas, comentarios, sugerencias. Visítenos en Facebook y en Twitter, donde con gusto vamos a resolver sus dudas y a recibir sus comentarios sobre el programa. Y bueno, muchas gracias al equipo de Radio Ciudadana, a la gente en cabina de producción, al operador, a la productora. Muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.